tus ojitos que me vuelven loca. Que me vuelven loca. Cuando me miras muy poquito a poco. Muy poquito a poco. Será tu forma de ser.